Continuamos, La Venganza Será Terrible, desde el auditorio de Radio del Plata, aquí en la calle Gorriti 5963. Entre Rabi y Ñani y Arévalo. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Convierta a su marido en un astronauta, señora. ¡Ay! Sí, se han dado a publicidad algunos libros de la NASA, ¿sí?, con entrenamientos para astronautas. Así que usted, cómprele ese libro a su marido, señora. Sí, sí. Hágaselo leer y hágaselo leer. Leer. Y el día menos pensado aparecerá convertido en un astronauta. Tan fácil. Dando pie a un juego erótico como casi nadie ha conocido. Salvo Yuri. ¿Cuál es el juego erótico del astronauta? No lo sé, pero vamos a ver cuál es el entrenamiento del astronauta. Es muy para intenso. Para ello tenemos aquí entre nosotros nada menos que a Louis Armstrong. Sí, señor. El mago de la trompeta. Y la primera persona en arribar a la misma. Fue un pequeño trompetazo para el hombre y un gran paso para la humanidad. Bueno, tenemos también al doctor Patricio Coso. Sí, es el encargado de entrenamiento. Sí. Entrenamiento. Lo mismo. Sí. Sí, mire que de cada 5.000 postulantes, sí, medio llega a ser astronauta. ¿Y cómo lo mandan a la luna en esas condiciones? Partido al medio como un banana split. Claro, eso les decimos en la primera clase. Claro. Sí. ¿Cómo es la primera clase? Por ejemplo, vamos a pasar un año juntos, todo así. No, sí. Le dice no. Vamos a conocernos. Aparece un imbécil, se pone en medio de la calle y se hace el canchero. Escribe su nombre en el pizarrón. Sí. La Chancha Rodríguez. Sí. Soy la Chancha Rodríguez, profesor de filosofía. Pueden llamarme profesor, claro. No, y empieza a hacer preguntas de cómo imaginan la luna. ¿Cómo imaginan la luna? Pero ya hay fotos de la luna, ¿no? Ah, es muy difícil. No hace falta ni siquiera imaginarla. Claro, es difícil imaginarla de otro modo. Ahora. Claro, además que ganamos imaginándola cuando estamos allá y no podemos respirar, por ejemplo. Claro. Y no hemos tomado ninguna precaución al respecto. No, pero eso sí. ¿Cuál es la precaución del astronauta para la proverbial falta de atmósfera en la luna? Traje de buzo. Ahí está, señor. Los que aquí se llaman trajes de buzo. No, aquí no. El traje de buzo es una cosa y el de astronauta es otra. Pero en definitiva es lo mismo. Se trata de respirar donde no hay aire. Claro. Bueno, sí, pero por ejemplo, debajo del agua. Segundo ejemplo, la luna. Como el motociclista es. No te olvides el casco porque fuiste. Sí, el casco, y está todo intercomunicado porque le hablamos desde la Tierra. ¿Qué? Que desde la Tierra. No me grite. El destino que usted intenta alcanzar está congestionado. Desde la Tierra le hablamos y lo vemos. Porque hay algunos astronautas aquí, como se creen que nosotros no los vemos. Sí, empiezan a hablar mal de ustedes. Sí. Se ha visto en algunos, por eso suspendieron los viajes a la luna, los norteamericanos. Los tipos empezaban a hablar mal del gobierno. Este Obama, dice, está loco. Sí. Claro, y lo escuchaba desde abajo. No, pero se ven las cosas que hacen, entonces le dice, no vayas por ahí, en el caso de que esté caminando por la luna, anda más hacia el otro lado. Y así no pases, Nahuel. No, Nahuel no. ¿Por qué Nahuel? Porque el lenguaje me hace acordar a las reconvenciones de un padre que le pone Nahuel a su hijo. Así que imagínese. No, bueno, aquí va el comandante Nahuel. A partir de allí se explica todo. Claro. ¿Y el astronauta en su viaje de bautismo? Ah, ¿tan ¿cómo? Chiquito. ¿Lo bautizan? ¿Hay que viajar a la luna para hacerse bautizar? No, hay un viaje iniciático, que es la primera vez. Y a la vez despedida, no creo que nadie la quiera a la luna. Se inicia como astronauta en el cohete. ¿Cuántas veces usted se subió a una nave espacial? Jamás. Nunca. ¿El astronauta? Pero estoy muy interesado en tener tema de conversación. Por ejemplo, agarro una mina y le digo, ¿usted sabía? Y ahí le meto cualquier cosa. No, cualquier cosa no. Y ahí, por ejemplo, eso que me acaba de decir usted, que no sé qué fue. Es cualquier cosa. Vamos. ¿Cuántas veces te subiste a una nave espacial? No, eso no es nada. Usted me tiene que dar algún dato, como ejemplo. ¿Sabés qué comían en las naves espaciales? Ahí está. Píldoras. Dentífrico. Píldoras. Se alimenta con píldoras y tiene está todo el tiempo atado. Para que se lo digo a la mina. Sí. Está todo el tiempo atado. Es hermosa. No. Igual que mi corazón al tuyo. No, qué cosas que están... Lindo. ¿Qué te parece si me atas a mi propia cama? Y tomamos estas y averiguamos cuántos pares son tres botas. Usted tiene que seguir las reglas de protocolo a rajatabla. Usted tiene que seguir las reglas de protocolo, ¿cómo? A rajatabla. A rajatabla, ahí me gustó. Sí, es una dama, recién la conozco. Te conoce una dama en el bar y si le hace que le dice, a rajatabla, mamá. Si le dice que sí, no es una chica decente. Claro, a mí todavía no ha nacido el hombre que me diga rajatabla, caballero. No, tengo nombre. Usted tiene que conocer. ¿Sabe nuestro manual, el manual de instrucciones de una nave espacial? Sí, buenas tardes. ¿Cuántas páginas tiene? No. Bueno. Usted tampoco me imagina. Ninguna. Porque no existe. No existe un manual. Lo que tiene que saber está acá. Y... ¿A dónde? ¿A dónde? En el casco. ¿Lo tiene usted? Ayuda al oyente desprevenido. Cuando digo acá, pongo mi dedo sobre... Eso mismo, el casco. Pero siente que cree que se va a suicidar. Porque todo lo aprende en la Tierra, ya es tarde. Si usted dice, yo me olvidé, ese día falté... ¿Y qué puedo encontrar en la Luna, digamos, que me asuste? Ahí está, por ejemplo, alimañas, y... animales extraños. A usted mismo. Animales extraños, lo he dicho. No, porque pero ahí está sí, solo... sí, le voy a decir, buenas tardes. Sí, ¿cómo le va? Soy bufetero de la NASA, así que muchas cosas he aprendido. ¿Los vio pasar a todos? Sí, yo los vi pasar a todos. Todos comían acá los pebetes. Sí, sí, porque los astronautas pasan, pero el pebetero queda. Muy bien, lo peligroso son los meteoritos. Ahí está. Porque allá no hay alfombra, no. No, tampoco. Hay atmósfera que los disuelva. Bueno, claro, pero... Entonces caen así nomás, a pico seco. Pero nosotros... ¡Bum! Se está parado ahí de golpe. ¡Fuck! Es como un pedazo de un meteorito. Y tiene unos pedazos de meteorito así. Y sí, puede ser. Sí, como huevos de gallina, señor. ¡Epa! ¿Como huevos de gallina? Sí, sí. ¿Tan chicos? Bueno, los hay también grandes. Como huevos de avestruz. Pero hay pequeños. Todo el tiempo están cayendo pequeños como un polvillo cósmico que no te hace nada. Ahí no tengas miedo. No, el polvito no. Pero... Bueno, no importa. Sí, pero los grandes meteoritos... Nosotros desembarcamos por primera vez en el Mar de la Tranquilidad. Sí. Justamente porque nos pareció que allí caían pocos meteoritos. Sí. ¿Por qué? Porque no está tan agujereado. Bueno, y pensamos, acá por alguna razón caen pocos meteoritos. Bueno, aterricemos acá. ¿Qué era? ¿Y fue llegar? ¡Ah! Otra así que estábamos granizada. A los altos como zapallo en carro. Eludiendo este y aquel meteorito. Vamos a esperar que pare, decíamos, y no había dónde refugiarse. Pues no, uno pero... pesa 6 veces menos en la Luna que en la misma. Sí, bueno, por eso lo atamos, va con una sonda. ¿En serio? Sí, sí. Y hay uno... También. No, ¿cómo también? Sí, después lo supieron. Vamos de a dos, primero, ¿no? Entonces, si usted sale de la nave espacial, el otro le tiene la soga. ¿Para qué? Para que no levante. Hay gente que se escapa, especialmente en la nave rusa. Sí, se escapan, ahí se quedan en la Luna. No, algunos empiezan, claro, a experimentar por primera vez la falta de gravedad y saltan y se van por el aire, entonces el compañero lo tiene que traer. Como un globo. Como un globo. Yo en la Luna pesaba 12 kilos y me asusté mucho. ¿Y por qué se pesó, además? Y bueno, para ver, porque me pareció que me habían tenido a píldoras una semana... Llego y me peso, me llevé mi balanza. Pues yo estoy siguiendo la dieta de Escardale. Sí. Claro. Llego a 100 años por el doctor Escardale que fue asesinado por su esposa. por lo mismo. Y me pesé 12 kilos. Bueno, pero es por el tema de la ley de gravedad, ¿no? Porque usted haya adelgazado tanto. Bueno, por eso, cuando me lo dijeron, sí, me lo había vuelto. Claro. Bueno. También ahora, era más alto, ¿vio? ¿Y qué? ¿Sí? ¿Son más altos? Más altos, sí. ¿Cuántas sí. veces? No, poco. Un poquito. Un casito, claro, no más. Porque se te estira todo. El cuello, por mirar que es más alto. Así. Sí, se estira y hay que dominar el cuerpo. Es difícil aprender. Lo más difícil es la falta de gravedad. Claro. Porque no, es como andar a caballo sin estribo. Mucho más, le diría. Es una experiencia. No hay manera. Pero nosotros tenemos un aula en la NASA. Aula. Aula. Tenemos un aula... Perdóneme, sí. Si se van a burlar los alumnos desde la primera clase... ¿Tienen un aula sin gravitación? ¿Podemos pasar? Sí. Ahí estamos todos los alumnos flotando en el aire y el profesor también. ¿Cuál sería? ¿Cómo tratando de agarrar los pupitres. No se pueden tirar tizas ahí. Claro, te iba a decir exactamente eso, lo cual me preocupa. Es el entrenamiento que nos vuelve parecidos. No, entrenamos ahí... estamos todos, y entonces decimos, bueno, desnudos ahora... Desnudos ahí sin gravedad. Sí. Sí, sí, sin gravedad. Sin ropa ni nada, sino... Y damos consignas. Ahora... ¿Consignas como cuál? Ahora los pobres. Inmundicia sobre la virilidad de los perros incircuncisos. No, señor. Eso sería una consigna. Decimos, ahora nos ponemos contra la pared. Uy, no juego más. Hay pared, por lo menos. Hay pared. No como en el espacio. No. Uno queda flotando en el espacio y alguien le dice, y ahora nos ponemos contra la pared. Sí, sí. Mil años luz. Manotea. De la pared más cercana. Por eso no fusilan a nadie en el espacio, señor. No, pero usted, en la búsqueda de la pared, decimos, nos ponemos contra la pared sin tocarla. Hay que escuchar toda la consigna. Ah, oh. Sí, permiso. Sí. ¿Sin tocar qué? Sin tocarla. Ah. ¿A quién se le va a ocurrir? Entonces, claro, se acerca y usted, habrá algunos que logran hacerlo y otros que no. Si usted está solo en el universo, imagina esa pared. ¿Sabe qué me han dicho? ¿Cómo se impulsa uno donde no hay gravedad? ¿Cómo? Con retropropulsión. Sí. Es decir, vos soplás para un lado y andás, sí, y andás para el otro. O sea, basta emitir un chorro de aire en una dirección, sí, para marchar en la otra. Pero la gente va siempre de espalda en ese lugar, avanza. No crea, no crea. Para mí no, yo voy siempre... Siempre, como Superman. Así, panza abajo, como quien dice. Soplo y... ¡Uy, mirá! ¡Claro! Pero va para atrás igual. Sí, siempre vamos para atrás. Claro, siempre van para atrás. Bueno. Como un equipo que conozco. Bien. Pero todo eso se entrena en la Tierra, porque allá no hay tiempo. Sí, claro. Porque allá, si llegaste allá, ¿para qué te vas a estrenar? ¿Y el aula que tienen aquí un campo así de concentración? No, sí, no es un campo de concentración. Siempre. Vamos a Cabo Cañaveral. Ah, sí. Ahí mismo donde largan los cohetes. Donde largamos los cohetes. Primero hacemos un tour para los aspirantes. Decimos, esta es tal cosa, está la este plataforma. Es el baño. No, el baño no, señor. ¿Cómo no va a decir? ¿Hay ninguna emergencia? Tiene el baño con el tipo dando vueltas por todas partes. No, señor. Esta es la plataforma... submarina. No, submarina no. Plataforma 4. Las cosas más rápidas. La plataforma de lanzamiento, CT4H y así. ¿Qué? Está todo codificado. Agua. Y si no me lo dice el código... Pero usted no piensa que nada. El primer día le vamos a decir las cosas. Sí, o dígame, esta es la cocina... O enséñame el código, pero no me diga, esta es la SPH. No, vamos a ir de a poco avanzando y van a quedar en el camino. ¿Por qué? ¿La luna? ¿Qué? ¿Quedan en el camino? No, en el camino de esa carrera. No, mira si me toca cuántos ser... astronautas llegan de 100 que zarpan, por ejemplo, en un cohete. No, los cohetes... Por ejemplo, sale un cohete con 100 astronautas, sí, llegan 15. Claro. No entran 100 en un cohete. Es por eso no llegan. Es como la reproducción de los peces, señor. Claro, claro. No salen tampoco. Claro, es como el carácter estadístico de las tortugas, claro, que saliendo de sus huevos se encaminan... A la playa, al mar. Bueno, según el efecto mariposa, si usted mata a una tortuga, cambia la historia. Sí, venga. Según el efecto estadístico, si usted mata a una tortuga, llegará una menos. Bueno, pero aquí los astronautas... Más o menos lo mismo, se va compensando. Sí, pero no tenemos una estadística. A veces estoy yo que salvo a una, pero por ahí del otro lado aparece un perro y se come otra. Claro, ahí está. Pájaro. Y la historia sigue cumpliéndose. No creas que es tan fácil como matar una mariposa para evitar que Julio César cruce el Rubicón. Lo mismo con los astronautas. Como cruzan César. El Rubicón. No, no cruzan el Rubicón. Ah, ya caes, gritan y se mandan a la nave. Los astronautas, por suerte, acá tenemos el menor índice de accidentes de astronauta. ¿Comparado con qué? ¿Comparado con quién? Sí. De nuestros... Con los equilibristas alemanes. Con los hermanos César, familia, como era que andaba de la soga por los edificios. De nuestros egresados, le digo. Ah, sí, ah, sí, sí, claro. Y, ojo, se hacen reuniones de egresados también de astronautas. Sí, ¿no? Dos. De las promociones de cada año, señor. Sí, sí, sí. Porque no es que todos... Solos y no se reconocen. Solas y solos. No es que todo astronauta va a la Luna. No. ¿Hay astronautas? ¿A dónde, pues? Tiene misiones, empieza a orbitar. ¡Oh, qué lindo! Yo cuando se trata de orbitar, orbito. Sí. Nosotros nos entrenamos en las milongas para eso. Bueno, aquí está orbitando y no desciende en ningún lugar, vuelve, sí, a la Tierra. Justamente. Pero para eso gastamos el dinero de los contribuyentes. Buenas tardes. Buenas tardes, sí, pero es para... Soy republicano. ¿Qué tal? Sí. ¿Cómo le va? para estudios climáticos, para... Estudio climático, un tipo que está a vuelta dentro de un coso, ¿qué estudio climático? Y después viene y dice, va a ser un calor. Me duele acá, va a llover, dice, claro. No, señor. Esto es de Weather Channel. Van con un instrumental de última generación. Oh, sí, los más chiquitos. Para medir el... ¿Qué? ¿El qué? El movimiento. ¿Se va a medir solo adentro de, una lata a 200.000 kilómetros de la Tierra? Calculamos, pesamos la atmósfera. Claro, y se comparan entre sí. Vemos si la Tierra se nos fue corriendo de eje. Ah. Sí. ¿No siente un chiflido? Porque no es la Tierra que se corrió de eje y chifla. Todas esas cosas son las que vemos. Y a veces alguna emisión nos sale mal. Dígamelo a decir. Dígamelo a mí. Entre nosotros, bueno, digan la verdad, porque acá que estamos solos. ¿Llegaron a la Luna? Claro. Pero porque señor, de cada 10 personas, 8 opinan que no llegaron nunca a la Luna y que eso es una cosa producida por... Steven Spielberg. Spielberg. No, señor. No me acuerdo cuál de los dos que creemos somos nosotros dos. No cabe ninguna duda de que el hombre llegó a la Luna. Hay testimonios, hay fotos. ¿Y la mujer? Hay filmaciones. Está... Sí, filmaciones. Qué bárbaro. ¿Cómo me convenció? No creía. Bastó que me dijera eso para convencerme. Pero no se trata más de convencerlo. Dice que sería capaz de matar por eso. Pero claro. Yo lo tengo que convencer de algo que usted vio con sus propios ojos. Yo no vi nada con nada. Mis propios ojos. ¿Cómo? ¿No vio las fotos de la Claro que vi dibujos también. Mi estampita en el primer dibujo lo vi en 1953. Sí. Primero mandamos, nosotros no, fue la competencia, mandaron a una perra. Yuri Gagarin. Ese vino después. ¿Por qué se refiere así a un astronauta ruso? Era la perra de Gagarin, señor. No era él. Tiene nombre, Yuri. Sí. Belka era laica. Era laica, no va a ser libre. Iba a ser la Unión Soviética, señor. El laicismo es proverbial entre los rusos. ¿Quién quiere que lo mande? La iglesia. No crea, algunas cosas han cambiado. Bueno, vamos experimentando con animales primero. Sí. Acá también en entrenamiento primero entrenan perros. Sí, los entrenamos, tenemos una perrera. Digamos, mandamos seres que no lamentemos mucho su fracaso de la misión, su pérdida. Entonces, astronauta. Y después sí, enviamos seres humanos. ¿Monos? Cuando creemos que están capacitados. Bueno, ¿qué posible? ¿Qué clase de condición física tengo que tener? Ejemplar. ¿Ejemplar en qué sentido? Sí, un ejemplar viejo, por ejemplo. Por ejemplo... ¿Cuánto tengo que correr? Ahí está. Y tiene... Todos los días corren 25 kilómetros. ¿Para qué si va a estar sentado? Sentado ahí con esos personajes que se llaman cola de fierro, ¿vio? ¿Para qué voy a correr 25 kilómetros por día después tengo que estar 20 días sentado? ¿Cómo está loco? Es entrenamiento de astronauta. Y los tipos que corren los 10.000 metros llanos, ¿qué hacen? ¿Los tienen sentados? Trabajan de guardabarrera. Eso es Afganistán. Está loco, usted, está claro, no tiene sentido. El tipo que no necesita correr es un astronauta. Los colgamos además cabeza abajo. Ah, está bien. Cuando... Sí, cuando hacen algo. No, cuando se lo merece no, señor. Es parte del entrenamiento. Y un buen rato. ¿Sin qué? Sin una duración muy precisa. Así, un buen rato. Que él no sepa cuando lo haga. No lo sabe, está bien eso. A mí me colgaron, me acuerdo. Se olvidaron cuando te colgaron. Me olvidaron. Sí. Justo antes de las vacaciones de invierno. ¿Y qué, lo dejaron como una res? Me dejaron colgado, sí. Y digo que empecé a gritar. Y me sacaron, primero pensaron que era un chancho. Mitad por la forma que gritaba. Y la otra mitad después le pregunta. Reconocieron como lo que era, un astronauta. Sí. ¿Desde cuándo empezamos a mandar chanchos a la Luna? Bueno, terminará porque ya estoy harto. Bueno, pero se entrena así. ¿Sabe? Además, le pintamos en el piso, lo colgamos, ¿no? Sí. Y en el piso le pintamos estrellas. La guerra y la paz, y la leo. No. Le pintamos estrellas en las paredes. Para que vea las estrellas y sufra. A ver si pierde la orientación o no. Claro. Porque las estrellas están pegadas, ¿no? Están todas en el mismo lugar. Lo mismo que está dibujado. Las que pierden la orientación son las estrellas. Ojo con eso está pegado. Ojo con la helada blanca. Ojo. El tipo de pronto, si se olvida que está colgado, Ya no sabe. Cosa que es raro, olvidarse que uno está colgado. Sí. Tiene que estar muy colgado. No sabe si está arriba, si está abajo. Me colgué. Disculpame, loco, viste, pero... Se le pone, además, se no le pone la sal en la voz cuando se cuelga. Lo vamos moviendo colgado. Ah, también. Tiene un sistema de rieles. Qué malo. Qué moderno. Eso, ¿cómo no van a conseguir ir a la luna? Pero claro. Es semejante tecnología. Eso es uno de los ejercicios. Sí. Y otro. Después, por supuesto, el trabajo. ¿Con cuánto aguanta usted sin oxígeno? ¿Cuánto tiene? Sí, bueno, yo me entreno en mi casa con un tacho, meto la cabeza, me está por la nariz y cuento. Hasta 23. Bueno, no es nada, señor. Bueno, 24 a veces. 24 segundos no puede ser astronauta. ¿Cuánto hay que aguantar? Es mucho, ¿no? Es poquísimo. ¿Pero es que se abajo el agua? Es poquísimo. ¿Qué le importa? Si me quedo sin oxígeno en la luna, llega a 24 segundos. O a 10 minutos. Es lo mismo. Soy boleta igual. Claro. Pero además, ¿no tienen oxígeno para poner dentro de la nave? Puede aguantar 6 meses, bueno. No, pero usted tiene que hacer rendir el tubo de oxígeno, no respirar en vano, o... Sí, hay gente que respira en vano. Sí, todo, hay gente que respira de noche, todo el tiempo. Sí, respira de gusto. Si se agita, por ejemplo, le medimos las palpitaciones todo el tiempo. Usted va todo el tiempo, medimos su corazón. Ah, usted sabe, cuando me lo miden, empiezo a... Agarra, sí. ¿Ve? Me doy cuenta que me lo están midiendo. Sí, no, no puede mejor ser. Mejor míramela cuando no me doy cuenta. No, pero no es así. Pero colgado boca abajo, sin respirar, ¿cómo no se va a agitar, señor? Nosotros le estamos midiendo las palpitaciones las 24 horas del día. No. Ahora no voy a poder dormir. Bueno, sí. Porque si me da, ahora voy a palpitar despacio, sino que van a pensar de mí, claro, esos sí. tipos, que soy un palpitón. Que sí, bueno. Tiene un pálpito. Si vemos que es muy inestable, sí. lo convocamos y le decimos, me parece que estás muy inestable. Ah, ¿para qué me convocan? Pueden decírmelo, sin sí. necesidad de tanto, bueno, tanto bulebú. Sin tutearlo y en inglés, además, ¿viste? Y por lo general pierde ya la posibilidad, ¿no?, de, claro. de ser astronauta. Bueno, ¿qué va? No es para cualquiera, no es para cualquiera, porque usted acá lo dijo... Como que señora, su marido, son gente, mire, medio tomando, me parece el astronauta que broma, es un hombre, pero... normal. El astronauta, mire, Yuri Gagarin se llevó los discos de Lolita Torres. Luis Armstrong se tomó todo el alcohol que había cuando volvió. Son gente como uno. Hay gente que, algunos astronautas tienen la misión de llevar, por ejemplo, una cápsula de tiempo con cosas. ¿Un reloj? Sí, ¿cómo es una cápsula de tiempo? Que llevan una píldora y lo echas en el agua y sale tiempo de ahí. Y suelta, se convierte en tiempo. Maravilla. Esa es la idea que tengo de una cápsula de tiempo. No tenés tiempo, realmente que lo pones adentro un vaso de agua y se generan 6 horas. Sí. Oh, ¡qué lindo! Bueno, no es eso. Qué lástima. Son testimonios de un tiempo que siempre ya pasó. Ah, no, cosas, es... por ejemplo. Recuerdo. ¿Qué llevan? Sí. ¿Qué llevaría? Algo que dé testimonio de su vida, un objeto. No, de mi vida no, digamos, de la, de la humanidad. De la época. Toca vivir. Sí. Digamos, qué sé yo... Recuerdo un hijo del siglo. Un colectivo. Bueno, no entra un colectivo, me dirá... ¿Qué va a ser? Un boleto. Usted tiene una idea clara, clara de la historia. Los tipos del año 5000 van a tener una idea nuestra horripilante con las cosas que meten ahí. Sí. Sí, vio que se afanaron cosas de una cápsula del tiempo hace poco. ¡Qué maravilla! Las tenemos eso en casa. Eso sí que da idea de lo que sí, era. Eso sí. Van a buscar, vamos a ver qué pasaba en el año 2000. Abre y no hay nada, se lo van a dar. Fue una época difícil. Es un problema, Es un problema. Bueno, pero eso es para algunos. Los mejores alumnos llevan la cápsula del tiempo, tienen esa misión. Una manzana. ¿Usted se está burlando? No, ¿quiénes son los mejores alumnos? Si no entendimos hasta ahora. Sí, señor, hay mejores y peores, como en todo. Y mandan los peores. Mejores alumnos... Como en todo, como en el... Como las moléculas de hidrógeno. ¿Sabe cuánto vale un hombre, señor? ¿Cuánto vale? 16 centavos de dólar. No, señor. Es todo lo que vale usted en calcio, en porque las porquerías que las que consiste usted, proteínas, qué sé yo. No hay nada más barato, me parece. No hay nada más barato. Esto se demuestra en el capitalismo, claro. Sí, me deja mal con lo que me dice, porque nosotros ponemos mucho empeño... Sí. Aquí en entrenar a los astronautas. Todo por 16 centavos de dólar. Claro, y de pronto Dios me dice eso, que Ojo, la jubilación del astronauta es muy buena, ¿eh? Sí, sí, no la cobra nadie. Bueno. Que no se consejo, no llega viejo. Los que se quedan en la Tierra también son astronautas. Yo, los que miran por las pantallas. Sí, pero son, sí, claro. son esparos, son alcahuetes. Sí, todos son, somos, sí. Que se dan la mano cuando otro llega a la luna. Sí, sí. Festejan. Hay una costumbre en el sur de América que dice, le ganamos a tal equipo, juegan 11 y le ganamos todo. ¿Cuál es esa? Sí, no, señor, los de la Tierra, si los de la Tierra pagan todo y se van a tomar algo. Nosotros. El tipo en la luna no sabe ni dónde está. Sí. No puede volver. Hola, nada. Houston, hola, Houston. Sí, estamos en problemas. Cambio, no, no. El Álamo, Houston. Claro, sí. Vamos a resistir hasta el final. Bueno, ¿van a hacer entonces la clase, la primera clase? Sí, vamos a hacer la clase. Sí, lo hacé. Los 70 pesos de la primera clase. No tengo cambio, disculpe. No, eso lo puede pagar después. Tomen, a la vuelta. Centavo. Sí, sí, sí. Y dese por pagado. ¿Qué cosa? Bien, muy interesante esto. Bueno, espero que puedan salir buenos astronautas. Pero ya no hay más viajes a la Luna, lamento decirle. No, porque ¿para qué? Si no, ya vieron, ojo, que no... se dieron cuenta de que ¿para qué? ¿Para qué? Ojo, hay, se mira desde acá. Hay turismo a la Luna, que hay gente con mucho dinero que paga el viaje. Sí, hay de esos giles. Sí, ¿no? Señor, sí, señor. Si no van a hacer más viajes, ¿quién los va a llevar? Y bueno, pero ya lo pagaron. No, porque van a ser viajes privados, todo se privatiza. Sí, pero no va a haber ni privado, ni público. Sí, claro, ante la falta de estados nacionales. Claro. Lo van a hacer las compañías. Lo van a hacer compañías, Se viene un tiempo de espantoso. De miseria, sí, que la Edad Media. De falta de estados nacionales, uh-huh, y proliferación de compañías petroleras. Sí, el gobierno de los más ricos, como vamos. Bueno, qué suerte, ¿no? Que sí. Nosotros somos de los más ricos. Mañates, somos mañates, sí, sí. Nosotros. ¿Ustedes son magnates? Sí, yo no, podría comprar a 100 hombres. Sí. A ver, que me los venden a 16 centavos. No sé cuánto traje. Las mujeres creo que cotizan lo mismo, ¿no? Bueno, señores, vamos a hacer una breve pausa. Por favor. Me voy a sacar el traje de astronauta. Sí, porque le sale, el sonido no se entiende. Me da calor. Me pero da. Le queda lindo, ¿eh? Y me parece que me dieron el de uno... Que le tira de cinza. Que me queda muy estrecho. Sí, está un poco chupín. Sí, sí. Así se usan ahora. Me queda muy estrecho, así que... Oh, muévase con cuidado. Me lo voy a sacar. Mientras tanto, vamos a hacer una pausa y repartiremos entre los oyentes píldoras de este y aquel. Sí, mientras ahora se quita la gravedad aquí, así que si empiezan a flotar, traten de no tocarse mucho. Permiso. Pausa.